para que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Muy buenos días, amigos y amigas de América Latina y el Caribe. Gracias por la sintonía para esta primera emisión del Contacto Sur, correspondiente al martes 7 de abril de 2015. A esta hora les saluda Nancy Montero Olmos desde Caracas, Venezuela. Ya estamos listos para presentar nuestros titulares. En Panamá se redoblan esfuerzos para la séptima cumbre de las Américas y la cumbre de los pueblos. En México, organizaciones civiles en Oaxaca convocan segunda jornada de los pueblos, el agua, la vida y la tierra. En El Salvador termina la gestión de la Asamblea Legislativa dejando asuntos pendientes. Cobertura especial. Todas las incidencias de la Cumbre de los Pueblos y la Séptima Cumbre de las Américas en la programación de Aler. Información y análisis en www.aler.org. Así es, y a pocos días para que se inicie el desarrollo de la séptima cumbre de las Américas y la cumbre de los pueblos, eventos que mantienen la atención de América Latina y el Caribe puestas en Panamá. Desde allí, Payena Tencio Alvarado nos ofrece detalles de los preparativos de estos encuentros. A 4 días de la cumbre de las Américas, los foros que se desarrollarán de manera paralela redoblan sus esfuerzos para lograr que sus actividades sean exitosas. Quienes aún, sin iniciar la jornada, han superado sus propias expectativas, son los organizadores de la Cumbre de los Pueblos, que han sido sorprendidos por la cantidad de personas interesadas en asistir. Tomando en consideración la aceptación y respuestas positivas que han recibido sus convocatorias, estiman que entre 1.500 a 1.800 dirigentes y representantes de movimientos sociales se den cita en la reunión que tendrá como escenario el Paraninfo de la Universidad de Panamá. Esto habla de la importancia con la que se ha acogido la cumbre, dijo el sociólogo panameño profesor Víctor Jordán. Bueno, en la cumbre de los pueblos que se va a desarrollar en el Paraninfo de la Universidad de Panamá, existen muchas expectativas, puesto que es, podríamos decir, después de 56 años, una cumbre que se hace en nuestro país y sobre todo esto con la magnitud y con las expectativas que hay a nivel de América. Cabe señalar que esta cumbre de los pueblos, que es paralela a la cumbre de los jefes de Estado y Gobierno, tiene una agenda diferente, tiene un programa distinto al que se hace con los presidentes. Y por eso que ha llamado la atención, porque se trata de unificar criterios en torno a los pueblos de América sobre una sola línea, sobre una línea de acción y sobre los problemas que actualmente están afectando todos los pueblos de América. Llámese el tema de la contaminación, el tema de la minería, el tema de las hidroeléctricas, la energía, los derechos humanos, la participación democrática, las constituciones, etcétera, etcétera. El presidente de Bolivia, Evo Morales, es otro que ha anunciado su participación en el encuentro, precisamente las organizaciones indígenas que estarán en la cumbre de los pueblos, informaron que la Cancillería de Bolivia confirmó que el mandatario compartirá un amistoso de fútbol con los grupos originarios. Bueno, efectivamente, Evo Morales ha ganado un liderazgo en Panamá y es admirado mucho por los pueblos de Panamá, no solamente por su investidura como presidente, sino por la forma como él llega a la presidencia, las luchas que él estuvo como sindicalista y por el trabajo, el aporte que ha hecho en América, sobre todo en el ALBA, en materia de alfabetización, en materia de nacionalización de sus recursos y de sus empresas estatales que anteriormente habían sido vendidas al capital extranjero. Es decir, Evo Morales ha hecho una revolución desde el punto de vista nuestro social, científico y tecnológico, y creo que apunta a desarrollar la capacidad y la tecnología del pueblo de Bolivia. La agenda cultural anunciada contiene la participación del artista cubano Silvio Rodríguez, reconocido como el exponente de la nueva trova cubana. desde Radio Veraguas, en Panamá, para ALER, Contacto Sur, Pallín Atencio Alvarado. Respecto a este tema, les contamos que hoy organizaciones sociales panameñas denunciaron que contrarrevolucionarios venezolanos y cubanos pretenden utilizar a la nación ixmeña como plataforma para conspirar contra Cuba y Venezuela durante la séptima cumbre de las Américas. En una carta abierta enviada a la canciller Isabel de Saint Malo, miembros de 15 agrupaciones sindicales, estudiantiles, populares y de solidaridad manifestaron su profunda preocupación por las reuniones, actividades y movilizaciones de protesta convocadas por sectores de oposición y disidencia de las repúblicas de Cuba y Venezuela. El llamado de atención lo hacen al gobierno panameño para que éste pueda tomar medidas preventivas. Y continuamos en México. Organizaciones civiles convocan a una segunda jornada de los pueblos, el agua, la vida y la tierra, en Oaxaca, con el reporte Reina Melchor desde Veracruz, México. Buenos días, América Latina. Saludos desde México. En 20 años, los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa otorgaron en concesión 97.800.000 hectáreas a empresas mineras nacionales y extranjeras. La información obtenida de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y del Servicio Geológico Mexicano describe el incremento del fenómeno que registró su auge en la administración de Ernesto Zedillo, seguido de Felipe Calderón, Vicente Fox, incluso desde Carlos Salinas. Los títulos entregados desde 1993 hasta 2012 suman 42.768 y el número de hectáreas concedidas en el periodo mencionado fueron 97.868.100. La información obtenida en el Sistema de Administración Minera de la Secretaría de Energía revela también que a lo largo del siglo pasado y el presente, tres poderosas empresas mineras mexicanas han recibido la mayoría de las concesiones. La más beneficiada ha sido Peñoles, propiedad de la familia Balleres, seguido de Frisco, cuyo principal accionista es Carlos Slim, y Grupo México de Germán Larrea. Peñoles tuvo su época de oro en los sexenios de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, mientras que Grupo México de la familia Larrea y Frisco recibieron en concesión una proporción menor a la primera. La familia Larrea, propietaria de Grupo México, se benefició de la concesión de tierras desde inicio del siglo XX, en el régimen de Porfirio Díaz, pero también obtuvo en la administración de Adolfo López Mateos, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, por mencionar otros más. Esta información ha sido publicada en el periódico La Jornada. Se agrega ahora las recientes reformas que caracteriza la actual coyuntura, en donde se encuentra la reforma del campo, que pretende aplicarse a un atribulado sector rural inmerso en una profunda crisis multidimensional, social, ambiental, cultural y económica, resultado de las políticas neoliberales que fortalecen a la agricultura industrial y arruinan a la agricultura familiar. La propuesta de reforma intensifica la privatización de las tierras campesinas e indígenas y pretende abrirse para los maíces transgénicos. Recientemente, la privatización del agua, que durante los últimos años de la administración Peña Nieto, se ha llevado a cabo. Estas reformas aprobadas dejan al desamparo a los propietarios de tierras. Es por ello que organizaciones civiles están convocando a la segunda jornada por los pueblos, el agua, la vida y la tierra, en el marco del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Este encuentro tendrá lugar en la ciudad de Oaxaca los días 9 y 10 de abril. Para Contacto Sur, reportó desde Radio Teocelo, Veracruz, México, Reina Melchor. Continuamos con las informaciones. A pocos días para que termine la gestión de la Asamblea Legislativa en El Salvador, deja como asunto pendiente la ratificación del artículo 69 de la Constitución relacionado al reconocimiento del derecho humano al agua y la alimentación. Con la información y detalles desde ARPAS, Norma Ramírez. ¿Qué tal, amigos y amigas de América Latina? Desde ARPAS en El Salvador les compartimos la siguiente información. Quedan pocos días para que finalice la actual gestión de la Asamblea Legislativa en El Salvador y una de las grandes deudas es la ratificación del artículo 69 de la Constitución que reconocería el derecho humano al agua y la alimentación. En octubre del año pasado, el tema no alcanzó en el Pleno los 56 votos requeridos, dado que los diputados y diputadas de derecha no dieron sus votos. Sobre esto, la Procuradora Adjunta para la Defensa del Medio Ambiente, Yanira Cortés, dijo que es urgente que los diputados partidos de derecha sumen sus votos y aprobar con esto la ratificación. La protección de este derecho implica o incide en la vigencia de los demás derechos, no ha sido asumida con toda la responsabilidad. De cara a estos pocos días que nos quedan, tenemos una serie de actividades que el procurador va a realizar con esa intención, ¿verdad? Uh-huh. Que sean todos los diputados y las diputadas de esta legislatura que den el paso, ¿verdad? Creemos que no hay ningún impedimento de tipo político y de tipo legislativo para no dar el paso de la ratificación. Por su parte, el director del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada CESTA, Ricardo Navarro, dijo que es urgente que los diputados y diputadas tomen conciencia sobre la importancia de ratificar este artículo. Si nosotros necesitamos tener una base jurídica legal para después poder implementar leyes, por ejemplo. O sea, pero ni siquiera el derecho humano. Imagínese usted que la vez pasada dijo Cirito que no aprueban esto porque la gente puede despertar. Habráse visto. El Señor no quiere que despierte la gente. En las últimas semanas, las organizaciones sociales en El Salvador han incrementado las movilizaciones exigiendo que los diputados y diputadas verdaderamente defiendan los derechos de la población e incluyan en la Constitución de la República el derecho humano al agua y la alimentación. Es la información que teníamos para compartir con ustedes, amigos y amigas de América Latina. Volvemos hasta los estudios principales de la LER Contacto Sur. Les informó desde ARPAS en El Salvador, Norma Ramírez. Me han parado apuntándome. En LER Contacto Sur, usted hace la noticia. Y en el Perú, jefe del gabinete Pedro Cateriano inició diálogo con líderes de partidos políticos a fin de conseguir votos de confianza del Parlamento peruano. Alexis Chévez con el reporte desde Lima, Perú. Buen día, América Latina. El jefe de gabinete de ministros, Pedro Cateriano Bellido, inició ayer ronda de diálogo con líderes políticos. La primera reunión se realizó ayer con el líder fundador del Partido Popular Cristiano, Luis Bedoya Reyes. La reunión con Bedoya forma parte de una ronda de diálogo que el jefe de gabinete sostendrá con líderes políticos y gremiales previo a su presentación ante el Pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza. El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, dijo que durante la conversación que sostuvo con el fundador del Partido Popular Cristiano, Luis Bedoya Reyes, la preocupación por los asuntos de Perú estuvo presente en todo momento. Mañana miércoles 8 de abril, Cateriano continuará con la ronda de diálogo cuando se reúna con el expresidente y líder de Perú Posible, Alejandro Toledo. Por su parte, el expresidente Alejandro Toledo ha señalado que su agrupación política Perú Posible aún no toma una decisión de respecto de entregar o no su voto de confianza al nuevo gabinete ministerial de Pedro Cateriano. Y agregó, yo creo que el Perú necesita tranquilidad, necesitamos menos polarización. Nosotros hasta ahora no hemos tomado una decisión en la comisión política, pero hasta ahora nuestra predisposición es reducir la polarización. Espero que todos los partidos piensen en el país antes que en las próximas elecciones, ha sostenido. Por otro lado, el presidente Ollantumala sostuvo que el Congreso deberá ser responsable de la censura a Ana Jara, reiterando sus críticas a dicha decisión del Parlamento. El presidente de Perú agregó que el nombramiento del nuevo gabinete se está desarrollando dentro del marco democrático y el orden constitucional. Además, ha dicho que respeta la decisión del Congreso. Ellos serán responsables de lo que hagan. Como la ciudadanía ha podido observar, actuaron de manera injusta al censurar al gabinete de Ana Jara. Me parece un acto de irresponsabilidad, ha comentado. El nuevo presidente del gabinete, Pedro Cateriano, tiene plazo hasta el próximo 2 de mayo para presentarse al Congreso para solicitar el voto de confianza del Parlamento peruano. Desde Radio Estéreo Villa, al sur de Lima, informó Alexis Chévez para LER Contacto Sur. Cobertura especial. Todas las incidencias de la Cumbre de los Pueblos y la Séptima Cumbre de las Américas en la programación de LER. Información y análisis en www.aler.org. Y así colocamos el cierre a esta primera emisión del Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les acompañamos en el control técnico Richard Altuve y en la conducción Nancy Montero Olmos. Desde Caracas, Venezuela, se les bendice. Feliz mañana para todos y todas. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.